Madrid, una ciudad compleja en la que nada permanece configurada en su fisonomía actual en la etapa expansiva de la economía española. Un difuminado núcleo urbano que ha crecido como una metástasis cancerígena por territorios cada vez más extensos y alejados de su centro histórico. Una interminable sucesión de complejos comerciales, autopistas, rotondas, urbanizaciones de adosados, torres de pisos, gasolineras y parques temáticos. Un ángel exterminador infinito, sin salida, sin alternativa, que genera una sensación de encierro físico y mental. El espacio urbano madrileño. Una dialéctica ininterrumpidamente renovada de miradas y exposiciones. Un enfurecido e ingobernable proscenio de apropiaciones furtivas sorprendentes y conflictos sociales emergentes. Una enorme coproducción de gentes de diversas procedencias que se desconocen mutuamente y difusamente se socializan. En esta gran parcela encementada, hostil y atractiva, arriesgada y rutinaria, hastiante y sorprendente, el camarada Tierrez, entre canción y canción, dará cuenta de sus aventuras, sus vagabundeos, sus divagaciones. Teatro, música, fiesta, literatura, política, lucha. Ciudad sin límites es básicamente un espacio radiofónico en el que un chaval de provincias da cuenta de las experiencias de su exilio en esta capital ibérica. Pues el otro día fue el 23F y lo más resaltable que esta movilización conllevaba era la maravilla que suponía que por primera vez una movilización absolutamente masiva contra la austeridad y los recortes no estuviera protagonizada por los sindicatos, o no tuviera un autor claro. Era una obra colectiva. Sin embargo, por ahí me pasé el sábado por la tarde con una resaca fantasmagórica de la fiesta del viernes. Y la primera impresión fue muy grata. Un montón de gente alegre en la calle hablando y coreando consignas. Ahí se veían las batas blancas en defensa de la sanidad pública, la marea verde de la institución escolar, la gente de Stop Desahucios y la denuncia omnipresente a la corrupción. Estando tan reciente además este boom informativo que ha sido el caso Bárcenas. Luego también por ahí se veían pues los típicos grupos, los pendones de Castilla, las banderas republicanas, el bloque de izquierda anticapitalista, alguna pegatina de Comisiones Obreras, gente de CGT, múltiples grupitos afines. Y rápido se me envenenaron los pensamientos. Y cada mensaje, cada consigna recibida me parecían estúpidamente frívolas. La mayoría, la verdad, que no lo recuerdo. Pero la idea de estar asistiendo a un carnaval comenzó a dominarme y comenzó a dominar el paseo que estaba haciendo por ahí, con toda la gente disfrazada, excesivamente alegre incluso. Y comencé pues a pensar que parecía que la única respuesta posible a la situación catastrófica actual era una festiva y grande chirigota. La verdad que me envenenó bastante. También es cierto que esa resaca fantasmagórica estaba teniendo una influencia negativa en mis pensamientos. El momento que mejor condensó la significación del evento fue aquel en el que el gentío se quedó de repente en silencio y empezó a corear al unísono: ¡sí, se puede! ¡Sí, se puede! Fue un momento intenso, porque también como que condensaba esa aspiración de transformación y a la vez también era revelador de cierta confusión y cierta impotencia. Sin duda fue un momento intenso, pero un momento intenso como una curativa terapia de grupo. Juntarse, corear todos a la vez y sentir esa sensación de calor humano. Tuve que hacer también el esfuerzo de razonar aquello que aquello mínimo que se debe hacer, o sea, aquello mínimo por lo que la gente se juntó en Neptuno este 23F. Y hablo de aquello mínimo, que es paralizar los recortes, paralizar las privatizaciones, paralizar el régimen de escasez, participar colectivamente en los asuntos comunes, controlar los servicios públicos de las organizaciones de base, provocar la caída del gobierno y provocar la caída del gobierno en funciones. En cualquier caso, los barrios todavía se ven rutinarios y apáticos y me fui pensando que a mí también me sobra carnaval. Ya no hay quien te devuelva lo que un día no supiste y ahora sabes. De nuevo carnavales, y tú ya ni te acuerdas de que aquí se entra pero no se sale. Amigos, ¿cómo te vas? Olvida lo que sabes. Parece que es así. Guárdate la lengua y baila infeliz. y miro desde aquí. Se parece a ti. Dime desde allí, todos también se parecen a mí. Todo acabe, yo no quiero una piedra encima de mi sol aquí en la tierra. Y algunos frutales para que me abracen, que sus tiernas raíces me comprendan. Voy derecho al desguace. Con mi nuevo disfraz voy vestido de barbaridad. Derechito al baile, me sobra carnaval. Estate quieto que bailes fatal. Lo que crece mengua, parece que es así. Muérdete la lengua y baila en feliz. Y mira desde aquí, se parecen a ti. Dime desde allí, todos también se parecen a mí. Pero también sería necesario hablar de lo que fue también los disturbios posteriores, porque siempre se ven escenas que suelen resultar entre confusas y a veces también un poco desazonadoras, por esta sensación de que cuando hay algún detenido por los policías infiltrados, pues los gritos siempre tienen algo de tétrico. Y aún así siempre es esa intensidad, esa rabia que se despliega, es una terapia mucho mayor o mucho más efectiva que la que estaba comentando antes del si se puede unísono. Y siempre, aunque los 45 detenidos pesan bastante y que hayan pasado a disposición judicial 17, es una cifra muy elevada que también da cuenta del estilo Cifuentes, del aumento de la represión, del aumento de la peligrosidad de determinadas prácticas. Aún así, con todo ello, siempre anima y siempre está bien sentir esa rabia y esa intensidad posterior del gran núcleo de la manifestación. Y siempre está bien recordar que Madrid arde guay. We'll be right back. Pues uno de los textos que más me ha gustado de análisis de lo que ha sido el 23F, se titula La espuma del 23F, está publicado en Madrilonia, que puede ser que ahora mismo el blog que más sigo y que hace el acuerdo de mínimos más interesante. En este texto hace unas declaraciones que comparto, que dice: reconozcamos que necesitamos estar juntos y juntas, que tenemos que pensar mecanismos concretos para desalojar del poder a quien nos expropia la vida. Reconozcamos que tendremos que hacerlo con herramientas muy abiertas, muy participadas y participables. Reconozcamos que tendremos que ser capaces de aumentar el nivel de conflicto y ponerles en problemas, pero manteniendo la masividad y el nivel de consenso. Reconozcamos que, en ausencia de una opción construida entre todo el mundo, el Parlamento se reconfigurará con lo que ya hay, lo ya conocido, lo que nos ha traído hasta aquí. Reconozcamos que sin nuestras propias instituciones y nuestra propia autonomía, será casi imposible avanzar en ese camino. Todo el mundo es necesario. Todos los mitos pueden construir herramientas y relacionarse unas con otras. Más que respuestas, quizás se trata de poner de nuevo la pregunta en circulación y decidir en común. ¿Cómo ganamos? La respuesta puede que la encontremos en las esquinas de Madrid. Tienes la piel de septiembre y te mudas cada vez que vienes, reptando a mis brazos vestida de chica corriente. La chica de ayer. Y vuelas a veces tan alto y a veces tan bajo que duele. Pensar que tenerte es volver a perderte y me pierde. La chica de ayer. Y ayer tal para cual. Y hoy me dices que si somos diferentes nada podrá ser igual que aquellos días, jugando a ser mayores en esquinas protegidas de Madrid, que te presta sus lugares al precio de quererse hasta morir. Y vuelves pidiendo y rogando y llorando, me hablas del cuento al que me has acostumbrado siempre. Pero en esta historia no entiendes todo lo que pierdes al chico de ayer. Y ayer tal para cual, que hoy me dices que si somos diferentes nada podrá ser igual que aquellos días, jugando a ser mayores en esquinas protegidas de Madrid, que te presta sus lugares al precio de quererse hasta morir. Y ayer tal para cual, y hoy me dices que si somos diferentes nada podrá ser igual que aquellos días, jugando a ser mayores en esquinas protegidas de Madrid. En la calle Segovia, en el Café Libertad, en la Plaza del 12 te solía tocar, en el parque de casa, en la cama de papá, la Plaza de la Paja nos veía fumar. Y en el Clio volábamos hacia nunca jamás, recordando Florencia con dos copas de más. En la calle La Palma, en el Búho Real, 84 conciertos en la parte de atrás, siempre esperando para vernos reír. Las esquinas de Madrid. Esquinas de Madrid. Para un chico de ciudad de provincias es verdaderamente complejo la forma de quedada en Madrid. Para un chico de ciudad de provincias, Madrid tiene sus complejidades y sus compensaciones. Entre esas complejidades está que para ver a los amigos siempre tienes que llamarles por el móvil. No es tan alegre como salir a la calle, ir a los sitios habituales y echar las cervezas con los amigos y con el ámbito que usualmente frecuentas. Estas dos semanas he estado sin móvil en Madrid y la verdad que me preguntaba cómo se hacía antes en Madrid para encontrar a la gente conocida. Y bueno, pues tampoco es que fuera una tragedia, pero tiene su complicación. Por suerte, al final, esta ciudad es más dada a las aventuras inesperadas y a los encuentros, no con amigos, pero sí que a los encuentros en los que rápidamente puedes socializarte, aunque sea a un nivel capilar. Y me preguntaba cómo se hacía antes en Madrid para quedar con los amigos sin necesidad de llamar por el teléfono móvil. Y supongo que sería tan sencillo como quedar en un sitio, en el mismo sitio, y si no encontrabas a la gente, pues recurrir a los lugares frecuentados, preguntar a los conocidos si has visto a la cuadrilla usual. Y si no encontrabas a la gente, pues como ahora también, ¿no? Te juntabas con la gente conocida o con gente dispuesta simplemente a vivir la noche y acababas conociéndoles porque la gente también tiene ganas de salir por ahí, conocer peña y echarse unas risas. Y nada, pues ¿qué puedo hacer en Madrid sin móvil? ¿Qué puedo hacer después de tanto tiempo? Te dejo de... Pero nunca. conflicto más mortífero sobre la faz de la Tierra desde la Segunda Guerra Mundial está relacionado también con el desarrollo de las nuevas tecnologías y con la proliferación de móviles, de iPods, de tabletas inteligentes y todos estos gadgets que están inundando la ciudad. El 80% de las reservas del coltan, el mineral necesario para que estas tecnologías móviles se desarrollen, está localizado en el Congo. Según el Índice de Desarrollo Humano del 2011, la República Democrática del Congo es el país más pobre del mundo, pese a su enorme riqueza natural, que no solo se basa en las minas de coltan, también en las minas de diamantes, en las de oro, en las de cobalto, malaquita y demás. Esta semana había una noticia en El País en el que los líderes africanos firmaron un acuerdo de paz para el Congo, en el que se comprometían a no financiar las guerrillas. Uno de los países más implicados en esta financiación de las guerrillas es Ruanda, donde han proliferado toda una serie de empresas dedicadas al comercio de este milagroso mineral, el coltan. Es simplemente una relación lamentable sobre la sociedad de consumo, la perfidia de la abundancia del capitalismo y sobre cuestiones que esperemos que se resuelvan de alguna forma, aunque no tiene visos tampoco de tener una resolución fácil. Y aquí, pues, sin compasión. We'll be right back. Esto va para aquellos que esas noches insomnes planean futuras pequeñas venganzas, tímidos deleites en el cálculo de la revancha. Aquellos que minuciosamente gestionan su resentimiento y lo desvían hacia los símbolos que han convertido existir en un hastiante intercambio de humillaciones. Aquellos que buscan la habilidad de los rápidos guerrilleros curtidos en honrosos fracasos. Aquellos que saben que solo son fuertes cuando se posee la templanza que discierne el momento idóneo para sus triviales ataques. Esos triviales ataques que son inofensivos en apariencia, pero necesarios para levantar el orgullo. Aquellos que en el inmenso campo de batalla urbano, donde sobrevivir psíquicamente digno resulta una difícil proeza, siguen planteando batalla al cementerio de sueños. Aquellos que han acumulado rencor y que sienten cómo ese rencor pudre sus almas. Aquellos que saben demostrar que la frustración no es viable, que han decidido trascender los límites de lo permitido, solo porque quieren seguir respirando. Aquellos a los que les resulta infame adaptarse a lo existente. A los que buscan ajustes incomprensibles a la mirada de la concurrencia, imprescindibles para mirarse en el espejo con una mueca de ínfima alegría. Aquellos que saben que de alguna forma hay que vivir. Aquí, en lo más profundo del corazón, donde te alojaste unos meses, aquí dentro de mi pecho, desde ahora el topo escarba incansable. Todo se hizo añicos, estalló como una bomba. Cuántas amargas lágrimas de dolor y de rencor. Pensé que podría ser fuerte, encender la luz de tu candela, y acabé con el alma desgarrada, preso de las tinieblas del desorden y de la culpa. Estoy amando locamente, pero no sé cómo te lo digo. Y esto va para los aficionados al thrash, al hardcore, al punk. Slayer va a Viveiro, al Resurrection Fest, en los primeros días de agosto. Yo solo le pido a la providencia que los Slayer nutran su repertorio con clásicos del Raging Blood y del South of Heaven. Que así sea, por favor. La noche del viernes, en la deriva fantasmal, me llevó a una discoteca de latinos, donde ponían un reggaetón, y un reggaetón que no es que sea un estilo particularmente gustoso para mí, pero que produce unos bailes inmensos. O sea, increíble ver bailar a las chavalas, algo realmente espectacular para alguien que ha sido educado en un colegio jesuitas en una ciudad de provincias. Fue brutal. Y nada, y me acordé de una canción que tampoco es que sea reggaetón específicamente. O sea, no, quien la compuso no consideraba que estaba haciendo una canción de reggaetón, pero tiene ese ritmito, ese atún con pan, atún con pan. Y es Galang de la maravillosa, hermosa y exótica Mía. London calling, speed the slang now, boy say what? One girl say what? What? London calling, speed the slang now, boy say what? One girl say what? What? Slam, galang, galang, galang, galang, galang, galang, galang, galang. Shop it on, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down. Too late, you down, dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun. Blaze the blaze, a lang a lang a lang, purple haze, a lang a lang a lang, blaze the blaze. the streets on the hay. One parent will you blaze in your cool thing. Blaze a blaze, galang-a-lang-a-lang. Purple haze, galang-a-lang-a-lang. Blaze a blaze, galang-a-lang-a-lang. Purple haze, galang-a-lang-a-lang. London Bullings, beat the slang now. Boys are wild, go on, girls are wild. London Bullings, beat the slang now. Boys are wild, go on, girls are wild. What they say, if it's gonna run through, what is gonna save you? Praying you will move through, something that can help you. Don't let it get to you, if it's got what you get to. That's how you'll go, sell it out to sell you. They say, if it's gonna run through, what is gonna save you? Praying you will move through, something that can help you. Don't let it get to you, if it's got what you get to. That's how you'll go, sell it out to sell you. Pues hoy tenía frío y para celebrarlo me he cortado el pelo. He abandonado Albufera y he entrado en la primera peluquería que se me ha presentado en la vista. Ahí estaba regentándola un joven árabe cumplidor de sus oraciones. Incluso he tenido que esperar 5 minutos porque justo he llegado en la hora de oración. Ha resultado ser el peluquero más